En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Teleelche. En este jueves 24 de abril de 2025. Como siempre estamos encantados de saludarte a dos días y poco más de uno de los partidos más importantes de la temporada para el Elche Club de Fútbol. Partido grande el que el próximo sábado a las 6:30 disputan Granada, sexto clasificado, último puesto de playoff con 58 puntos. Y el líder, el Elche Club de Fútbol, que defiende por cuarta semana consecutiva esa plaza de honor. Con 67 a 9 están los de Sarabia de Fran Escribá, uno de los técnicos que ha hecho historia en el Elche Club de Fútbol con aquel ascenso de los récords en 2013 y con tres permanencias en Primera División, que se dice pronto. Un auténtico partidazo donde el Elche quiere puntos de ascenso directo y el Granada puntos de asegurar el playoff y, por qué no, de acercarse a esa posición de ascenso directo. Faltan 6 partidos, 18 puntos en disputa, y en el Elche las cuentas, aunque no se dicen, pero están claras. 3 victorias, 9 puntos, la mitad del 50% de lo que hay en juego te daría ascenso directo. Probablemente un puntito menos, 8 también podría dártelo, 75, incluso 74, pero vayamos partido a partido. Pendientes de Bambo Diaby y de Agustín Álvarez para que puedan estar en el partido. El que está recuperado es Marc Aguado, de esos problemas en la rodilla. Salió lesionado y parecía grave en Cádiz. Le pisaron la rodilla, afortunadamente, ya pudo incluso disputar minutos en el partido frente al Albacete. Como reconocía Marc Aguado, va a ser un partido muy importante, muy difícil, pero tienen confianza plena y tienen claro que van a estar a la altura ante más de ese millar de aficionados del Elche Club de Fútbol que estarán arropando al equipo en Granada. Marc Aguado. Sí, la verdad es que, como tú dices, tenemos muchas ganas de que llegue el partido del Granada. Sabemos que va a ser muy difícil porque ya quedan muy poquitas jornadas y los dos nos jugamos mucho, pero yo tengo una confianza plena en este equipo y sé que vamos a estar a la altura del partido. No olvidemos que el Elche busca su tercera victoria consecutiva a domicilio, tras ganar en Cádiz y en Córdoba. Los andaluces se le dan bien, también ganó en Málaga y en Almería estuvo a punto, aunque al final tuvo que conformarse con el empate. Probablemente el día que más enfadado he visto yo a Eder Sarabia, porque sabe que se le escaparon 2 puntos que pueden ser fundamentales. En la recta final del programa repasaremos también otros aspectos, entre ellos profesionales de esta casa de Radio Marca, para hablarnos de cómo ven ellos desde Madrid, desde el punto de vista nacional, la trayectoria del Elche y también de los candidatos al ascenso. Ayer, conduciendo a casa, digo, me paro por un yakisoba de esos. Me metí en un 24 horas y me dice el tío, entra en la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.

le dedicamos este programa en su memoria y nosotros seguimos porque la vida es eso que continúa y que pasa y que ojalá no sea eso en lo que siempre estamos haciendo planes de futuro y pasa demasiado rápida. La vida hay que vivirla cada día porque te das cuenta que los amigos van desapareciendo y no se trata de ponernos, bueno, pues en este caso tristes, que lo estamos por esta noticia, pero está claro que esto va muy rápido y hay que disfrutarlo cada día, cada momento, cada pequeño instante, hay que darle todo el sentido del mundo y disfrutarlo, porque insisto, conforme vas cumpliendo años te das cuenta de que esto pasa cada vez más rápido y eso que las horas siguen teniendo 60 minutos. Vamos a hablar de ese partidazo Granada-Elche que el próximo sábado va a polarizar la atención de dos aficiones, de dos grandes aficiones, aunque hubo rencillas y no pocas tras aquellos incidentes de 2011 que no quiero ni mucho menos rememorar. El tiempo lo va poco a poco, no sé si decir curando todo o haciendo que todo sea más liviano, y es cierto que desde entonces ya se han vuelto a enfrentar muchas veces Granada y Elche, Elche y Granada, pero bueno, siempre quedará en el recuerdo aquellos incidentes en Granada, las lunas rotas, aquellos dos partidos, el del playoff, aquí el Granada ascendió sin ganar ninguno de los partidos, porque entonces el valor doble de los goles valía, pues eso, doble, y el gol de Ígalo aquí en el Martínez Valero, con aquel fuera de juego injusto de Pellegrín, que hubiera sido un empate, en fin, y con todo lo que luego sucedió. Pero, insisto, vamos a correr un tupido velo, como se suele decir, y vamos a centrarnos en lo deportivo, en lo bonito, porque esta es otra historia, una historia en la que Granada y Elche, dos grandes ciudades, dos grandes entidades, quieren jugar la próxima temporada en Primera División. En el Granada están con la duda de un tal Lucas Boyé. Ojalá que por el bien del Elche, pues esas dudas acaben confirmándose y no pudiera jugar. Me cuesta creerlo. Es cierto que se marchó el otro día del último partido con un golpe en el hombro y me imagino que será pues ya la capacidad que tenga de soportar el dolor, de la infiltración, etcétera, pero si pueden, lógicamente lo van a forzar, porque el Granada necesita a su goleador tras la venta de Uzuni. Lucas Boyé ha cogido la responsabilidad del gol y lleva 7 goles en lo que llevamos de 2025, en total 10, y es el futbolista pues que juega el Granada pues como jugaba el Elche, dándole una lavadora y el tío te la bajaba y hacía que el equipo jugase, desahogaba la salida de la plantilla o en este caso de sus compañeros. Bueno, en teoría vamos a ver un Granada con Lucas Boyé, es uno sin Lucas Boyé, me da la sensación de que puede ser otro. A veces siempre dice que un jugador no es el equipo, pero muchas veces sí te condiciona. En el Elche Club de Fútbol, máxima ilusión, tienen una confianza total y en este fútbol tal igualado, donde los pequeños detalles son los que te hacen ganar un partido, pues hay que mentalmente ser muy fuerte y ser valiente. Yo siempre digo lo mismo. Las veces que el Elche ha ascendido ha sido por su valentía. Y los ejemplos los tenemos en los tiempos de Pacheta y el ejemplo de ver al Elche líder ahora mismo es porque sale a todos los campos a ganar. Y ya sé que cualquier entrenador dice que sale a todos los partidos a ganar, pero sabemos muchas veces que muchos entrenadores plantean partidos para no perder. Y eso normalmente es sentencia de derrota. Creo que vamos a ver a un Elche que va a tener otra vez un 60% de posesión de balón. Un Granada que va a intentar apretarle a la salida de balón para forzar el fallo, pero que va a esperar seguramente más atrás y que ojalá al Elche le salga un gran partido. Va a estar arropado por cerca de un millar de aficionados del Elche, probablemente alguno más. Si hubiera habido entradas para 2.500 o 3.000, se hubieran agotado. Se han quedado muchos sin entradas, pero bueno, es lo que pasa con la capacidad de algunos estadios, en este caso del Granada, que solo le dio un paquete de 460, cuando pues hay, en este caso, demanda para el triple o el cuádruple. ¿Qué equipo va a poner el técnico del Elche en Granada? Tiene pinta de que las rotaciones ya han quedado atrás y que ahora hay que centrarse en el equipo, digamos, más titular dentro de lo que a Sarabia le gusta, que es el último día de entrenamiento. Si ve a alguien muy enchufado, muy fino, muy fuerte, pues le va a dar la oportunidad. Pero a priori, Dituro en portería, Pedro Vigas, Affengruber, Salinas, Álvaro Núñez en defensa, centro del campo, Alex Febas, Nico Castro, ahí puede estar la duda de Marc Aguado. Bandas, Germán Valera, Josan, ahí puede estar la duda de Óscar Plano. Nico Fernández y Agustín Álvarez sería el 11, ese es el 11 de Albacete, insisto, quitando a Marc Aguado, a Óscar Plano, que uno de los dos o los dos podrían entrar, bien por Josan, bien por Nico Castro. Bueno, pues porque el técnico en ese partido decide no jugar de otra manera, pero sí aprovechar otras circunstancias, dependiendo del rival, de cómo hacerle daño o también de cómo defenderlo. Por ejemplo, Diaby, aunque esta semana ha estado un poquito con el freno de mano en lo físico, podría pensarse que fuera el pegamento de Lucas Boyé, pero teniendo en cuenta que Lucas Boyé no es seguro y que Diaby tampoco es que haya estado a tope esta semana, de momento apostaríamos por ese 11. Un partido grande, un partido donde la plantilla del Elche Club de Fútbol está convencida de que, aun siendo difícil, probablemente el partido más difícil de los que quedan, alguien anotaría, oiga, y el del Levante, sí, pero es que el del Levante es aquí en casa. Y en casa ya sabemos que el Elche, a pesar del tropiezo del otro día, está más cerca siempre de la victoria que fuera de casa, aunque ya hemos visto que fuera de casa ha encontrado, ha dado con la clave Sarabia, aún sufriendo en Cádiz y en Córdoba en aquellos cinco minutos con aquellas cinco paradas de Dituro, pero bueno, tuvo la suerte del campeón también. Y fuera de casa, yo creo que el equipo viaja ahora con otra mentalidad, con la misma mentalidad ganadora, pero sí con más confianza, la confianza que le han dado esos seis puntos a domicilio en las dos últimas salidas. Marc Aguado. Sí, la verdad es que, como tú dices, tenemos muchas ganas de que llegue el partido del Granada. Sabemos que va a ser muy difícil porque ya quedan muy poquitas jornadas y los dos nos jugamos mucho, pero yo tengo una confianza plena en este equipo y sé que vamos a estar a la altura del partido. La decepción, el empate, llamémoslo como queramos, del Albacete ya ha pasado. Ya a jueves el vestuario pasó página, sacó y analizó lo que sucedió y el porqué de cómo le remontan un 2-0 tras ser muy superiores en esa media hora. Y en estos momentos, a poco más de 52 horas para el comienzo de ese partidazo en Granada, ¿cómo está el vestuario? Sí, la verdad es que teníamos muchas ganas de ganar el día del Albacete y más viendo cómo se puso el partido. Pero bueno, lo que te digo, el grupo es muy fuerte y aunque el otro día estuviéramos un poco decepcionados por el resultado, desde el día siguiente ya levantamos la cabeza y con mucha confianza para afrontar el partido del sábado. Por cierto, a nivel individual, ¿cómo está de esa lesión de rodilla? Cuando salió lesionado en Cádiz, parecía algo importante, le pisaron la rodilla, pero ya el otro día lo vimos en la segunda parte, sustituyendo a un acalambrado Alex Febas. ¿Cómo está? Lo primero, sí, la verdad es que está siendo unos meses un poco raros porque primero me pasó lo del hombro, después el otro día en Cádiz me pisaron la rodilla y he estado ahí un poco débil y con bastantes molestias, pero bueno, ya poco a poco me voy encontrando mejor, va desapareciendo el dolor y espero poder volver a dar mi 100% muy pronto. Y con respecto a la segunda, yo ya dije al principio que yo venía a sumar, jugar a más, jugar a menos. Mi relación tanto con Gerard como con Alex es muy buena y sé que el que juegue va a dar el 100% y ayudará al equipo en lo que necesite. Hablaba ahí de la competencia en ese puesto. Curiosamente no nombraba a John Chetaulla, no sé si porque no lo acaba de ubicar en esa posición o por lo que sea, pero hablaba de Alex Febas y de Gerard. Yo creo que también debería hablar de Nico Castro porque ahora mismo es el que le está privando de ser titular. Habla también de el partido del rival de Escribá. Él tuvo a Escribá precisamente en el Zaragoza y lo conoce bien. Marc Aguado. Bueno, es cierto que ellos tienen una gran plantilla y un gran entrenador, pero yo creo que nos tenemos que centrar en nosotros, en lo que hagamos nosotros, porque si nosotros hacemos las cosas como sabemos y debemos, estoy seguro de que podremos traernos los tres puntos a Elche. Y la pelea por el ascenso, entiende que esto ya es una cosa de tres, las dos primeras plazas, el ascenso directo. Nosotros estamos centrados en el día a día, en el partido a partido, porque es cierto que todos miramos la clasificación y es muy bonito vernos ahí, pero sabemos que todo cambia de un día para otro y tenemos que centrarnos en el partido a partido para poder sacar los máximos puntos posibles. En ese sentido, Marc Aguado habla como cualquiera de los futbolistas de la primera plantilla. Yo creo que muy impregnados del pensamiento de su entrenador, de Eder Sarabia, que tiene claro que lo que hay que poner el foco es en el próximo partido en el Granada y que de nada vale hacer las cuentas de la lechera, aunque en el fondo todos las hacemos. Nosotros, ellos, vosotros y todo el que quiera que el Elche ascienda. Todos preguntamos, miramos, estudiamos los calendarios, vemos cuántos puntos harían falta, dónde, si sacas este aquí, dónde puedes fallar o dónde te puedes permitir fallar. Bueno, también es un poco lo bonito, ¿no? Aunque, insisto, ellos públicamente, y hacen bien, quieran solo poner el acento en el partido del próximo sábado. Un Granada al que Marc Aguado se ha enfrentado dos veces esta temporada, y alguien dirá, ¿cómo dos? Sí, con la camiseta del Elche y con la camiseta del Granada. Bueno, pues es el típico equipo de... Perdón, con la camiseta, estoy yo ya un poco lelo, con la camiseta del Elche y con la camiseta del Zaragoza, que efectivamente el vino del Zaragoza en el mercado invernal. Bueno, pues es el típico equipo de Fran Escribá, que también lo conozco muy bien. Es un equipo que se junta, que tiene grandes individualidades y que buscan hacerte mucho daño en acciones pues de contraataque, de centros laterales. También pueden combinar mucho, pero yo creo que con nuestras armas también les podemos hacer mucho daño ante sus debilidades. Cada uno, lógicamente, va a mirar las debilidades del otro, pero sobre todo el equipo ganador, el entrenador ganador, va a mirar sus virtudes. Y yo soy de los que piensa que más que potenciar tus debilidades, lo que tienes que potenciar son tus virtudes, lo que te hace diferente, lo que te hace ganador, lo que te hace líder. Está muy bien, claro que sí, tienes que poner también el foco en donde fallas, pero lo que te hace ser líder en la jornada 36 es en lo que te tienes que enfocar. ¿Y qué es lo que le hace al Elche ser líder en la jornada 36? La posesión del balón, ser ofensivo, buscar siempre la portería contraria, no contentarse con el 1-0. Yo al Elche no le recuerdo marcar un 1-0 y meterse atrás, no lo recuerdo. Como no recuerdo un partido en el que haya salido fuera de casa a esperar. Hablo de el Elche de Sarabia. Esa es la fortaleza de este Elche. Un Elche que mentalmente se cree superior a los rivales en tener la pelota. Y claro, el tener la pelota y tenerla bien, ojo, no solo tenerla en horizontal y no pasar de tu campo, ser vertical, ser agresivo, ser intenso, tener la pelota te da además muchas cosas positivas. Por ejemplo, que eres el equipo menos goleado porque eres el que más tiene la pelota. No te llegan mucho. Últimamente le están empezando a llegar demasiado. Pero ahí tenemos a un gran Dituro, que ahora mismo sería el Zamora de la categoría, con ese, aunque no lo ha jugado todo, pero con ese coeficiente de goles encajados lo sería. Bueno, te da mucho el tener el balón. Sobre todo tener el balón para generar oportunidades de gol, porque al final si tienes el balón y eres ofensivo, eres vertical y buscas portería contraria y tienes ese tipo de jugadores y esos jugadores tienen interiorizada la fórmula, el método que desde el día 1 ha instaurado Sarabia, al final eso te da rédito y sobre todo la mentalidad. Yo estoy seguro que con esta misma plantilla, otro entrenador que no fuese, digamos, tan osado, el Elche tendría menos puntos. Que no olvidemos que el Elche no se le caen los goles de los bolsillos, que no tiene un gran goleador. Que su éxito es que hay 19 goleadores, 19 futbolistas que han marcado. Si el Elche tuviera, no te digo ya un Luis Suárez que tiene 23 goles, bueno, es que si el Elche tuviera a un Luis Suárez, el Elche creo que habríamos celebrado matemáticamente el día del Eldense el ascenso. Pero solo con que hubiera tenido otro Agustín Álvarez de otros 8 goles, no te hablo ya de 15, ¿cuántos puntos serían 8 goles más? ¿Verdad que estaríamos hablando de al menos 7-8 puntos más? ¿Qué significaría eso? ¿Ascenso virtual? Bueno, no nos vayamos por las ramas. Estamos escuchando al bueno de Marc Aguado, que habla poco, pero va al grano. ¿Mandaría un mensaje a la afición tras el empate frente al Albacete? Es decir, de que no hay ni una sola duda en ese vestuario. Eso está claro. Al final yo siempre lo que vengo destacando desde que estoy aquí es que la unidad que hay dentro del vestuario es completa y creo que eso es lo que nos hace que ante momentos de debilidad o de bajón que no nos duelan tanto como en otras situaciones o en otros vestuarios. Y un mensaje a la afición, pues eso, que al final cuando nos ven salir al campo y dejárnoslo todo, pues que estén tranquilos y que confíen en nosotros. La penúltima, ¿espera un Granada que quiera el balón, que quiera quitárselo o a un Granada que espere? Sí, la primera, bueno, yo recuerdo el partido que jugué con el Zaragoza con Fran Escriba de entrenador, que jugamos contra el Andorra de Eder y él propuso quitarles el balón lo máximo posible, presionarles arriba. Entonces yo supongo que el planteamiento que ellos harán será similar, por lo que será un partido muy, muy atractivo. Y respecto a los segundos, sí, el Zaragoza obviamente está en mi día a día. Al final he estado muchos años ahí, le tengo muchísimo cariño al club y espero y confío que se pueda resolver la situación cuanto antes. Hablaba de su Zaragoza, que ahí está en la pelea por no descender, que siempre pasa lo mismo. Es uno de los candidatos al ascenso y acaba salvándose por la campana. La última, miran a los rivales de reojo, incluso le llegaban a preguntar, ¿un empate es bueno en Granada? Y esta es su respuesta. Bueno, lo de mirar de reojo, al final no estamos muy centrados en los demás, estamos centrados en nosotros y en sacar los 3 puntos todos los días, pero está claro que la clasificación está ahí y que ahora más que nunca los puntos son muy importantes. Y respecto a lo segundo, nosotros no vemos por bueno un empate ahora mismo, nosotros vamos a ir con la mentalidad de ganar el sábado. Y que eso es lo que hay que pensar ahora mismo. Esa es la mentalidad, la mentalidad ganadora. Y dicho a lo mejor por otro equipo, otro futbolista, a lo mejor me lo creería o no, dicho por Marc Aguado, jugador del Elche, capitaneado por Sarabia, me creo a pies juntillas que jamás firman un empate, aunque pueda parecer hasta medio bueno, que para mí no lo es, porque tú empatas y gana el Racing y gana el Levante y se te echa... Se te ponen a 2 puntos, el tercero. O sea que hay que buscar la victoria sí o sí. Obsesión. Euforia. Conexión. Dicen que podemos sentir 27 emociones a la vez, pero cuando hablamos de tu Cupra, la preocupación jamás es una de ellas. Disfruta de hasta un año de mantenimiento gratuito con tu plan Cupra Care Long Drive desde 12,70 €. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya está aquí el buen tiempo, así que desenvuelva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Y si no tienes bici, no te quedes en casa. Estrena bici con el 25% de descuento. Ciclo Sansano desde 1985 a tu lado. Y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano en Ramón Vicente Serrano número 3. Tu tienda Scott Reference Center. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos en este jueves 24 de abril. Por cierto, cada vez que tienes hambre, no puedes dejar de imaginarte disfrutando de un buen arroz valenciano en cualquiera de sus formas. Pues enhorabuena. Eso es que tienes el don del amor incondicional por el arroz, el don Daxa. Y es que con el arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, podrás disfrutar de un auténtico arroz a banda del señoret al horno, de una paella valenciana o de cualquier otro tipo de arroz. ¡Qué rico! Disfruta del don Daxa, el don del amor incondicional por el arroz con Daxa. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, has hablado con compañeros, creo que de Radio Marca, para ver bueno, qué visión tienen ellos más a distancia, más global de lo que está pasando en la segunda división, ¿no? Sí, ahora que entramos en las últimas 6 jornadas de Liga y tras el tropiezo ante el Albacete, me ha parecido interesante pulsar la opinión respecto al ascenso de algunos de los compañeros que siguen diariamente la actualidad de la segunda división, pero en este caso he querido hacerlo diferente y está enfocado a periodistas que no son de Elche, porque me parece interesante su punto de vista desde fuera en cuanto a cómo ven al Elche y su lucha por el ascenso. A ver si realmente tenemos que ponernos todos nerviosos después del empate ante el Albacete o es solo un pensamiento un tanto pesimista sin mucho fundamento. Vamos a empezar por un clásico, sobre todo en los meses de verano, siempre que lo he necesitado me ha echado un cable. Se trata de Mario Jiménez, muchos lo conocéis en X, en Twitter, a través de su cuenta @MarioJiménezB/, donde tiene más de 10.000 seguidores. Además, ahora también podéis encontrarlo en YouTube porque acaba de estrenar canal. Mario Jiménez es un periodista que sigue muy de cerca la segunda división. Las preguntas son claras. ¿Ves al Elche en ascenso directo a final de temporada y por qué? Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal, compañeros? Pues la verdad es que yo soy bastante optimista con el Elche Club de Fútbol esta temporada. Es cierto que puede estar en el recuerdo lo de hace un año, que con el curso también bastante avanzado, no tanto como ahora, pero ya sí con muchas jornadas jugadas. El equipo de Becas Elche por aquel entonces, pues bueno, estaba arriba y acabó cayéndose. No se consiguió ese objetivo, ni siquiera el equipo, pues bueno, entró en playoff ni nada, pero creo que este año es diferente. Lo llevo pensando, la verdad, que bastante tiempo. Lo he comentado también por Twitter, por mi canal de YouTube. Es que lo sigo pensando. Creo que es distinto porque creo que este año hay más calidad individual en el equipo. Eso hace que en los días en los que a nivel colectivo no estés tan brillante puedas sumar puntos igual. No necesitas la excelencia muchas veces, sino que en alguna jugada puntual los futbolistas responden o el entrenador, que también está haciendo un gran trabajo, Eder Sarabia. Y creo que ya se ha visto que ha habido algún partido en los que el equipo no ha estado tan bien, como es normal, porque no puedes estar todos los días de sobresaliente. Y aún así, el Elche ha seguido sumando puntos, ha seguido ganando y se sigue manteniendo arriba. Luego, además, creo que tiene muchas formas de hacer daño a sus rivales, tiene muchas formas. Fortalezas. Es un equipo que domina muchos registros, que ya con más de 30 jornadas jugadas todos sepan cómo juega el Elche de Sarabia o cómo quiera jugar, porque es un perfil de entrenador muy característico y ni aun sabiéndolo la mayoría de equipos no le pueden hacer daño y no le pueden quitar puntos. Creo que habla muy bien y es una de las mejores noticias para los franjiverdes. Para mí hasta ahora ha sido el mejor equipo de la temporada, no por la clasificación, que obviamente también es un buen medidor porque ya llevamos muchísimos meses de competición y está claro pues que ahí los que están arriba pues no es por casualidad, ni es anecdótico ni nada por el estilo, y es una buena explicación de todo, pero aparte es que futbolísticamente la verdad es que me da muy buenas sensaciones y es que creo que va un paso por encima de todos. Ya me parecía además una muy buena plantilla en verano, pero es que además también en invierno se ha movido muy bien el equipo, se ha reforzado con varias posiciones clave que le podían faltar, y es que tiene un nivel en la rotación muy muy alto, muy potente, así que como digo es que me parece el equipo más fiable de todos, de toda la categoría, porque también por otra parte ya no es que dependa de la inspiración de los futbolistas ofensivos, del ataque vaya, tampoco de su fortaleza defensiva o de uno o dos futbolistas, es que al final es un equipo muy muy completo, es diferencial tanto en ataque como en defensa, que tiene muchos futbolistas a nivel individual a los que agarrarse, también un plan muy claro, con Eder al mando, colectivamente es un equipo muy fuerte, muy fiable, muy estable, que no tiene altibajos, y por todo ello yo la verdad es que me lo creo muchísimo, y si no pasa nada raro me parece que va a ascender directo. Honestamente creo que va a acabar de hecho siendo campeón de la liga, porque como digo, me parece un equipazo. Así que mucha suerte para este final, estaremos muy atentos para ver cómo sigue desarrollándose todo, cómo sigue jugando el equipo de Eder Sarabia y cómo acaba la temporada en general para el Elche Club de Fútbol. Mucha suerte y un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias, Mario. Vamos ahora a Radio Marca Nacional para escuchar al compañero Borja Aranda, especializado en segunda división. Las preguntas las mismas. ¿Ves al Elche en ascenso directo al final de la temporada y por qué? Muy buenas tardes, Borja. Muy buenas. Para mí el Elche es candidato al ascenso directo y además porque se cumplen muchas situaciones que creo tiene que tener un equipo que realmente aspira a ello. Lo primero, plantilla. Yo creo que la plantilla del Elche es un buen equipo, es un equipo bastante compensado, que le podía faltar alguna cosita seguramente en alguna posición puntual, pero que creo que el propio modelo de juego ha sido capaz de tapar esas carencias y potenciar a futbolistas que hacía tiempo que no les veíamos rendir bien, y eso es mucho del entrenador de Eder Sarabia, que además creo que ha hecho una cosa muy importante y es que él mismo se ha ajustado. Creo que uno de los grandes problemas que tenía el técnico del Elche era en otras etapas que dentro de su modelo de juego le costaba mucho más cambiar roles de partido, ¿no? Y situaciones generales, y eso hay que ponérselo también en favor de unos futbolistas que han aprendido también a interpretar momentos de juego que no son tan factibles para la idea que tiene el Elche, y esa es una situación muy importante para un equipo que quiere subir a primera división. Quizás para mí ese ha sido uno de los momentos más importantes de la temporada de este Elche, ver cómo se iba a adaptar a contextos de partido donde no fueran tan favorables, y creo que ahí ha sido capaz de rendir y de competir muy bien, aparte que luego hay jugadores que me encantan, como a Frank Gruber, como Nico Fernández, Alex Febas, cuando está en su momento prime de partido y consigue enlazar una regularidad dentro del encuentro, me parece un jugador que interpreta muy bien el juego, los Castro, Josan, Salinas, que está haciendo una grandísima temporada. Yo creo que estamos hablando de un equipo que tiene muchas piezas importantes, que tiene futbolistas además que están aportando cuando participan desde el banquillo, y bueno, yo creo que cumple una serie de requisitos que son claves para un equipo que quiera aspirar a primera división. Yo, para mí, junto al Levante, son mis dos grandes favoritos. Creo que el Racing de Santander encontró un momento de dificultad del que no terminó de salir del todo bien en la temporada, cuando cogió esa racha que no era capaz de ganar partidos y que le costó tanto al equipo de José Alberto. Luego fue recuperando algo de terreno en la clasificación, pero a nivel colectivo no volvió a sentirse ese Racing imparable, con jugadores que estaba costándoles muchos más. El Real Oviedo, con el cambio de entrenador, con Paunovic, parece que quiere ser más protagonista, pero no termina tampoco de rizar el rizo en cuanto a modelo de juego. El Mirandés se está cayendo. Granada viene de menos a más. Esos equipos son peligrosos, pero la distancia de puntos parece suficiente para que no le tengamos de momento en cuenta con Levante y Elche, que insisto, para mí son los dos equipos más fiables, primero por modelo de juego, por entrenador, que creo que al final también es una pieza muy importante y que tanto Calero como Sarabia han conseguido generar lo que querían dentro de sus equipos, y esa es la parte importante, y luego evidentemente por la diferencia de puntos. Yo creo que ese pequeño corte que hay ya del Oviedo a los tres primeros es bastante importante. No sé si el Racing de aquí a final de temporada va a poder apretar, tiene algún partido complicado, recibe al Real Oviedo, tiene que ir a Almería, que aunque no esté bien, siempre es un equipo que te puede ganar, tiene que recibir al Granada, entonces no es un calendario fácil. Es verdad que Levante y Elche tienen también algún partido difícil, pero yo, por estas cosas que estamos comentando, sí que creo que el Elche es candidato al ascenso directo. Muchas gracias por dejarnos tu punto de vista, Borja. Y acabamos con Jaime Mateos, también compañero de Radio Marca. Hola, Jaime, muy buenas tardes. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, sin duda para mí el Elche es el gran candidato a subir directo de toda la Liga Hypermotion, incluso te diría que como campeón de Liga, ¿no? Casi que todos los razonamientos y todos los argumentos que se puedan esgrimir acerca de la temporada del equipo de Sarabia te llevan a pensar que ahora mismo es prácticamente impensable que el equipo se vaya a caer del ascenso directo, ¿no? Primero porque la dinámica y la tendencia es muy positiva. Realmente es un equipo que ha ido de menos a más, que le ha costado mucho coger sensaciones, pero que cuando las ha conseguido no se ha caído prácticamente en ningún momento, como si le han pasado a otros rivales, ¿no? Por estilo de juego, por propuesta, porque funciona muy bien, porque hay sensación de convencimiento en el equipo y en la afición, porque a nivel de calidad individual pues tiene una excelente plantilla, donde todos los jugadores, tanto titulares como suplentes, rinden muy bien, al margen de las individualidades ya consabidas de futbolistas que están haciendo una gran temporada, como Josan, como el propio Canario Álvarez, como Nico Fernández cuando ha estado disponible después de haber estado lesionado varias semanas, por los fichajes que hizo en invierno, porque tiene una gran defensa, un gran sentimiento colectivo a nivel de sacrificio defensivo. No sé, es que todos los caminos te llevan a pensar que es un equipo redondo, ¿no? Prácticamente en lo que va de temporada de la Liga Hypermotion, y que parece impensable, ¿no? Aparte, porque todo el mundo confía en Eder Sarabia, porque es el equipo que más posesión de la Liga tiene, pero que además la utiliza para defender y que encaja muy poquito. No sé, es que me parecería realmente impensable que el Elche se cayera de esos dos primeros puestos. Al margen de que no me gusta tampoco demasiado hacer cábalas en segunda división con los calendarios, sí que creo que, aparte de que depende de sí mismo y que más o menos yo creo que con 75 puntos podría ser campeón perfectamente de la Liga, más o menos una estimación aproximada, tengo la sensación de que el calendario no es complicado. Más allá de los enfrentamientos contra Granada este fin de semana y contra el Levante, que van a marcar mucho el devenir de este tramo final, porque son enfrentamientos directos, cruciales, de estos de los que se llaman seis puntos, creo que lo demás es bastante asequible para el nivel que estaba mostrando el Elche. Por eso creo que casi que con salir vivo de esos dos partidos y luego sumar de tres en alguno un poco más asequible que tengas en casa, yo creo que el Elche lo tiene en la mano y para mí es el candidato número uno a ser equipo de la Liga EA Sports la próxima temporada en primera división. Muchas gracias, Jaime. Jaime Mateos, compañero de Radio Marca. Así ven la situación fuera de Elche estos tres periodistas. Está claro que no se ha hecho nada, todavía quedan 6 jornadas por delante, pero las sensaciones que transmite este Elche son muy buenas y no hay nada realmente que nos lleve a pensar que va a pegar un bajón, pero toca rematar la faena en estos últimos 6 partidos. Pues muy interesante las impresiones de los compañeros que lo ven desde fuera, desde lejos, y están muy convencidos. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Mañana volvemos con la previa ya y la rueda de prensa de los entrenadores. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.